Buenas tardes, un miércoles más aquí en 40 grados. Acabamos de terminar de hablar de economía y va siendo hora de empezar a calentar aún más la tarde, porque ya va siendo hora de que pudiésemos decir esto más de dos semanas seguidas, ¿eh? Que hace calorcito y que todo el mundo nos está escuchando desde el río o desde la casa a la fresca, porque es que ya no sabemos casi ni dónde meternos. Pero bueno, no me voy a liar más. Hoy vamos a ver si conseguimos que la invitada del otro día que se quedó ahí con la cosa de saludar, Maite, a ver si hoy conseguimos tirarle la lengua. No sé si esto será posible, porque esto de que los invitados no saluden casi nos sabe hasta mal. Y como ya nos ha llegado algún email diciendo que a ver qué pasa, pues bueno, pues ahí queda la propuesta. Dentro de un momento la tenemos allá afuera con Fernando hablando tranquilamente para no ponerla nerviosa. Y hoy en concreto vamos a hablar de la inhibición sexual, la inhibición del deseo. Vale, así que bueno, pues yo os animo a que prestéis atención, porque ahora vienen unas temperaturas muy altas y seguro que no será tan problemático, o igual sí, hay que dar la duda. Como siempre, vamos a tener también nuestra lectura recomendada, si es que nos da tiempo, porque seguramente que nos liemos bastante con el tema del día. Así que nada, yo os poniendo cómodas y cómodas, que en dos segundos empezamos con las noticias. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Hoy vuelvo a soñar con ese lugar en el que no avanza. Bueno, pues como os decía, en las noticias del día pues se confirma esto de que esto del calor y el sol pues bueno, pues influyen bastante en la sexualidad. Y dice la noticia lo siguiente: el sol aumenta el apetito sexual. Un estudio de la Universidad Médica de Graz, en Austria, ha concluido que el nivel de testosterona en el hombre aumenta con la vitamina D, producida por el cuerpo tras recibir sol. Yo me pregunto si nos hinchamos a tomar vitamina D, pues también ocurrirá esto sin necesidad de tomar sol. Pero bueno, ahí queda. La investigación, publicada en la revista Clinical Endocrinology, basada en el análisis de 2.299 personas, revela que los hombres que tenían mucha vitamina D presentaba mayor nivel en la sangre de testosterona, la hormona sexual masculina, como ya sabéis, que potencia la libido, es decir, el deseo sexual, y que es responsable de otras funciones también esenciales, como puede ser la fuerza muscular o la densidad ósea. En las personas estudiadas, los niveles de testosterona y vitamina D llegaron a su máximo nivel en el mes de agosto, razón que explicaría también por qué durante los meses estivales estamos más predispuestos a mantener relaciones sexuales. Esto ya en su momento también lo comentamos, con esto de que llega el calor, la gente se destapa y todo este tipo de cosas, así que influirá un poquitín todo. La siguiente noticia, pues bueno, pues estamos de enhorabuena, porque es que ha nacido la Academia Española de Sexología y Santander es la sede de esta academia. El objetivo es representar a la sexología científica y a la medicina sexual, desarrollando proyectos en los ámbitos investigador, clínico, docente, universitario, educativo y de cooperación internacional, según se explicó durante su presentación, que coincidió con las sextas jornadas de violencia de género. La Academia Española de Sexología y Medicina Sexual es una iniciativa de un colectivo de profesionales que están comprometidos desde hace bastante tiempo con la sexología, la salud sexual y los derechos sexuales en España. Y de alguna forma pues pretende articularse como un lugar de encuentro donde reflexionar con un enfoque humanista sobre la sexualidad. Así que bueno, su presidente, Juan José Borrás, que añadió que sus miembros comparten la misión de la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales, pues decía que tiene unos claros fines de aportar una reflexión y opinión sobre cualquier temática relacionada con la sexología, repito otra vez, la salud y los derechos sexuales. Así que bueno, pues podemos estar de enhorabuena porque alguien se va a ocupar de esto, que tampoco está mal. La siguiente noticia pues es un poco curiosa, ¿no? Y es que dice que la competencia para encontrar pareja podría explicar la mayor mortalidad masculina. Pues bueno, pues parece ser que esta competencia para encontrar pareja y ser atractivos entre las mujeres pues nos obliga a los hombres, está Oriol ahí y está también Carlos por ahí escuchando lo que estamos diciendo, y de alguna forma pues nos obliga a recurrir a estrategias arriesgadas y explica que la experiencia de vida masculina pues sea menor, dice este estudio. Daniel Kruger, el profesor de la Universidad de Michigan a cargo del estudio, menciona dos factores para explicar su afirmación. El primer factor se relaciona con situaciones sociales que un hombre mantiene relaciones sexuales con muchas mujeres, y el autor del estudio menciona que en este sentido varias especies de primates muestran elevados niveles de poliginia, el hábito de algunas especies por el cual el macho tiene más de una pareja sexual y el macho dominante se aparea con la mayoría de las hembras del grupo. Esto que en la especie humana también hay en algunas culturas, pues bueno, parece ser que cuanta más arraigada está esta práctica, mayor es la mortalidad masculina. Y el segundo factor se relaciona con lo que el profesor describe como nivel de desigualdad económica. El autor apunta que en la selección de pareja a los hombres se los valora en función de los recursos que puedan aportar. y de alguna forma, pues evidentemente, pues esto también es un factor de riesgo. Así que bueno, Kruger dice que estos factores están relacionados porque al tener una buena posición económica generalmente implica convertirse en un macho dominante. Así que esta batalla por convertirse en el rey, entrecomillado en la noticia, pues se convierte en mortal, ¿eh? Así que ya sabéis todos los chicos que si queréis ser el más gallo del corral, si hay alguna que sea pura luide, por favor, alguna persona, alguna mujer, no tiene más que llamar al 923-294633. Pues lo que decía, si hay algún hombre que esté con idea de hacerse el gallo del corral, que sepa que igual está disminuyendo su vida. Así que bueno, ahí queda esa noticia. Y luego, otra noticia que nos llena de satisfacción, que ojalá que se pusiera aquí en marcha, pues de alguna forma, ya no sé si es satisfacción la palabra, ¿no? Pero sí que gusta, ¿no? Que haya gente que sea capaz de aguantar, igual que lo que están promoviendo aquí. El presidente de Chile dará un bono especial a parejas con 50 años de casado. Pues bueno, parece ser que se va a crear un bono para aquellas parejas que lleven 50 años casados como incentivo para promover el matrimonio. De alguna forma, pues lo que dicen es que se necesita fortalecer y proteger a la familia, como un núcleo donde se reciben valores, porque no se puede, pues bueno, seguir indiferentes frente a disminución de natalidad y nupcialidad. Aquí, evidentemente, desde 40 grados, pues, en fin, siempre nos resulta bonito que el otro día hablábamos de una noticia de una pareja que llevan un montón de años casados. Yo no sé si eran 90, no recuerdo ya muy bien, alguna burrada estaré diciendo, pero yo creo que eran 90, porque tenían 100 años por lo menos estas personas. Sí, 90 años creo que dije. Y bueno, pues siempre los valores que se dan por dos personas que se conocen mucho, pues probablemente sean totalmente diferentes de esta sociedad en la que vivimos de inmediatez. Pero evidentemente que no queremos juzgar a nadie. Así que bueno, pues ahí queda la reflexión. Y la última noticia, por ir terminando con noticias, que es que tenemos tantísimas que tenemos que ir seleccionando. La verdad es que es algo increíble lo del sexo, la cantidad de noticias que llegan a salir en las noticias, vamos, en todos los medios de comunicación. Dice lo siguiente, y es que los hombres nos miren a los ojos. Pues bueno, la ganadora de un Oscar y protagonista de Nine, Marion Cotillard, asegura estar harta de que los hombres no le miren a la cara, y sí a los pechos, y para solucionarlo, ha decidido colocarse unos de silicona en la frente. De este modo, se presenta en un curioso anuncio televisivo para la página web Funny or Die, lo podéis ver en internet en www.funnyordie.com, que está dirigida a las mujeres estadounidenses, y bajo el eslogan "con unas tetas en la frente, los hombres nos miran a los ojos", en él se propone un innovador imaginario producto llamado Forehead Titties. Yo no sé si esto lo pronuncio bien, ya sabéis que mi inglés es de por aquí cerquita, y son unas pequeñas tetas sintéticas que van colocadas en la frente de las mujeres para dejar boquiabiertos a los hombres que les rodean en su vida personal y profesional. Imaginamos también que irá con un poco de humor y con un poco de sarcasmo e ironía, pero es una buena propuesta, porque la verdad es que a veces ya con esto de las llegadas de calor, pues ya lo decíamos al principio, los chicos nos despistamos mucho, mucho, mucho, mucho. Así que bueno, hayan quedado todas esas noticias, no pretendemos sonar machistas en ningún momento, pero bueno, ya sabéis que también hay que decir todas las cosas tal como son, ¿no? Para poder trabajar sobre aquellas diferencias que tengamos hombres y mujeres. Hasta ahí ha llegado nuestras noticias del día. Tendremos más, así que si alguien quiere que nos las pida. Y yo en 2 segundos voy a llamar a Fernando y a Maite, que están aquí afuera esperándome y ya están ansiosos por entrar a hablar en nuestro tema del día, de la inhibición sexual del deseo. Aquí regreso otra vez en 40 grados, espero que estéis cómodos y cómodas porque vamos a continuar, pues bueno, como ya os decía antes, os adelantaba nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la inhibición del deseo sexual. Tenemos aquí a Fernando, como otras tardes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? Pues esperando a que nos cuentes, además veo caras que ya me resultan conocidas. Sí, te voy a presentar a Maite, que ya estuvo con nosotros, ya es, bueno, Maite García, recordar a nuestros oyentes hace un par de semanas que estuvo con nosotros. Es enfermera, sexóloga. Socia de la Asociación Española de Sexología y además pues ha sido educadora sexual en los centros de atención a la mujer en la Comunidad Autónoma de Navarra. Hoy, buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. ¿Qué que te conste que nos vas a tener que saludar a alguien porque nos lo han pedido por el blog ya. Ya lo nos hicimos pedido, el nos anuncio. Que salude, sí. Sí, sí, sí, que salude, que salude. Pues me acuerdo todavía del plantón que nos hizo, ¿eh? Sí, claro, está, es que eso no está en el guión y claro, falta saludo de invitados. Ah, bueno. Hay que tenerse preparado, pues como en los Oscars, ¿no? Que sacan vale. Ahí. Algo así. Algo Modóvar así. Y saluda pues, a toda su familia, pues una cosa algo así. Algo así. Bueno, vale. Fernando, pues nos ponemos con esta inhibición de deseo sexual, sí. A ver por dónde empezamos. Pues sí, la falta de deseo, que es uno de los grandes problemas sexuales de españoles y españolas. Y que mucha gente, sobre todo, fíjate, habrás visto seguramente por la tele, Asier, estos anuncios de, bueno, con, por ejemplo, con el tema de la eyaculación precoz, pues consulta a tu médico y como que se conciencia a la gente de que eso es un problema y demás. Pero con el tema de la inhibición del deseo, es un tema que no se aborda. Hay mucho desconocimiento y mucha gente lo sufre, pues eso, muchas parejas se rompen, mucha gente... sufre cada día y no se habla de ello. Seguramente me adelante yo a cosas que vamos a tratar, pero de alguna forma lo comentaba yo hace unos días con mi pareja, pues es como que el ritmo que llevamos hoy en día, pues prácticamente toda la sociedad, pues no permite un ratito de tranquilidad, porque llevamos incluso al fin de semana y como tenemos toda la semana tan pillada, pues claro, que sería el momento de más tranquilidad, entre comillas, de la mayoría de las personas, pues claro, como quieres hacer tantas cosas que no has hecho durante la semana, sí. No sí, sé sí. Yo si me adelantaré, pero... Sí, sí, la verdad es que sí. Además, fíjate que es una de las cosas. Han hecho varias encuestas, ahora hace poco, varios estudios. Por ejemplo, uno de Vicent Bataller, que es un sexólogo muy, muy importante. Es un informe que ha hecho sobre hábitos sexuales de personas en España. Y en el que han participado más de 3.000 personas. Y dice que, bueno, que prácticamente el 82% de los ciudadanos les gustaría mejorar sus relaciones íntimas. Y mucho de ello es relacionado con el tema de la inhibición del deseo. Que es cuando una persona pues tiene ausencia o pérdida del deseo hacia cualquier tipo de contacto sexual, incluso también de ausencia de fantasías sexuales, que ni siquiera le apetece tener fantasías. Y esto es malo, quiero decir, claro, porque ahora ya parece como que lo estás diciendo ahí, fíjate, sí, que incluso eso o yo implícito, o que tú tienes muchas fantasías, Fernando, que no quiero meter el dedo en el ojo aquí delante de todo el personal. Ahora que nadie nos oye, o, ¿verdad? Exactamente, ahora que nos oye muy poquita gente desde todos los lados del mundo. O quiere decir que realmente es un problema o no. A ver, estoy yo picajoso hoy. Estás un poco picajoso, pero también tienes parte de razón. Entonces yo quería preguntarle a nuestra invitada, a Maite, ¿por qué piensa ella que está sucediendo ahora con, además de lo que hemos comentado, cada vez mayor tasa de deseo sexual inhibido, sobre todo mujeres, pero también se está dando en hombres, ¿verdad? Pues sí, yo creo que también se está dando en hombres. Lo que pasa es que quizás a los hombres les cuesta un poquito más reconocerlo. De todas maneras, yo devuelvo la pregunta, ¿eh? Os devuelvo la pregunta pensando un poco. Cuando hablamos de deseo sexual inhibido, que suena así como tan profesional, el término, ¿vosotros pensáis realmente que todo el mundo, cuando dice no tengo ganas de... ¿Está hablando de lo mismo? ¿Está hablando de lo que tú decías, Fernando, de que realmente no tengo ganas de tocarme, tocarte, fantasear? ¿O está hablando de qué? Porque... Yo creo que hay confusión. Sí, como si, fíjate, así es ya por meter más confusión, he traído la definición que hace el DSM-4, que es el Manual de Trastornos Psicopatológicos. Pues vas a añadir mucha confusión, seguro, además. Sí, ¿eh? Y que dice además, bueno, la definición dice pues que el deseo sexual inhibido pues es una disminución o ausencia de fantasías o deseos de la actividad sexual de forma persistente o recurrente. Y una cosa muy importante que dice, que es que provoca un malestar acusado o dificultades de relaciones interpersonales. Quiere decir que además de que no te apetezca, eso te da problemas con tu pareja, con tus relaciones. Entonces, claro, lo que decía antes Maite, es cierto que a veces no tienes ganas de determinadas cosas, pero sí tienes ganas de otras. Y ahí está el debate. Yo creo que en las mujeres, perdona que te interrumpa, Fernando, muchas veces es que no tengo ganas de... Yo les suelo decir en consulta, les digo, no tengo ganas de todos los días arroz. Todos los días lo mismo. La rutina tiene que ver muchas veces, igual que nos aburrimos de hacer siempre lo mismo, y en las conductas eróticas somos muy tendentes a generar rutinas, igual que en otras cosas. Entonces igual, pues bueno, es el tema de la rutina, lo que, aparte de todo lo que hemos hablado, de la falta de tiempo, del estrés y tal, es como llega el sábado y hoy toca lo que toca, y claro, eso no apetece. Claro. Así te gusta. Sería hacer un menú. ¿A ti te gusta arroz todos los días, Asier? ¿O? Pues yo tuve un tiempo que comía mucho arroz todos los días. La verdad es que las prisas y las malas formas y demás, pues al final te hacen comer arroz o pasta todos los días. Pero sí que al final termina siendo un poco repetitivo. y sí. Dices, jolín, qué bien ahora que tengo más tiempo, o que me dedico yo más tiempo a cocinar diferentes cosas. Oye, pues bien. ¿Y ahora ya eres un gran cocinero, entonces? Pues no lo sé. Eso tendrán que valorarlo mis invitados y mis invitadas. Sí, yo creo, no, yo creo que es lo que dice Maite, que yo creo que es importante romper esa rutina. Con respecto a lo que hemos hablado antes, y para las mujeres que nos estén escuchando y que estén a lo mejor pensando que no les apetece, ¿qué les podemos decir desde aquí, desde la radio, para que estén más tranquilas o para que, bueno... O sea, ¿qué mensaje les transmitirías tú, Maite, con respecto a esto? O sea, siempre que no tienes ganas es algo patológico, en la mayoría de los casos no es así. Bueno, pues yo creo que no, ¿eh? Siempre que no tienes ganas es algo patológico. Mira, la palabra patológico ya suena tan grave que hablar de patología en este caso, pues vamos, totalmente un no rotundo. Dar un carácter de normalidad de lo que estábamos hablando. Vamos a ver, probablemente no tengo ganas de eso y no tengo ganas de otras muchas cosas. Pero si no tengo ganas de esas otras cosas, no me preocupo. Pero si no tengo ganas de tener relaciones sexuales, parece que es que ya es el problema. Tampoco probablemente sí. Tengo ganas de cuidarme, ni de... porque no tengo ganas ni tiempo. Claro, de alguna forma os voy a interrumpir, pero me imagino que existirán pues diferentes variaciones en la intensidad del sexo sexual según tenga una edad o según tenga otra edad, ¿no? O sea, no será lo mismo, o incluso en las relaciones afectivas, no es lo mismo al principio de una relación afectiva que cuando ya se lleva un tiempo con esa pareja. Tienes absolutamente toda la razón en esto. El deseo sexual evoluciona en su forma, no en su intensidad. Yo no hablaría de intensidad, quizás hablaría de su manera de expresarse o de llevarlo a conductas con la edad y con la relación. No es lo mismo una relación que empieza... Uh-huh. O estar enamorado, estar en ese estado de locura, enajenación mental transitoria, que es el enamoramiento, que estar en una relación más estable. No es ni mejor ni peor, sí. ¿Eh? Es diferente. Claro. Sí, es que veo a los chavales y a las chavalas más jóvenes, bueno, ¿cómo ha sonado esto? Más jóvenes que yo, y les veo pues muy, muy, muy, muy alterados. Ya de por sí, la cantidad de horas de luz, ya dijimos en su momento, que traía más alteración, pero vamos, es que es algo... escandaloso. Y claro, yo no me acuerdo exactamente qué es lo que hacía yo, más o menos, o cómo me encontraba yo en esos momentos. Probablemente visto desde fuera sería lo mismo, o aproximadamente. Sí, además, Maite, yo tengo la sensación ahora mismo que hay como mucha presión con el tema del sexo y del tema de las relaciones. Como que se nos está dando mucha presión y parece que ahora como que hay que dar, pues en el caso de los hombres que hemos hablado aquí muchas veces, dar la talla, y en el caso de las mujeres tener muchos orgasmos. Y como que estamos muy presionados por el número, la cantidad, la calidad. Vemos una revista y vemos que, bueno, pues eso, cuantos más orgasmos mejor. Entonces, este tipo de cosas no ayudan, ¿verdad?, al tema del deseo. No ayuda para nada. El deber de desear es lo más antagónico que puede haber para el deseo. O sea, la palabra deber y la palabra deseo no pueden ir en la misma frase. Entonces, claro, tenemos deber de muchas cosas. Las mujeres hoy en día tenemos que ser profesionales de primera, madres de primera, amantes de primera. Claro, no se llega a todo. No se llega a todo. Y además que yo imagino que habrá un montón de parejas que no expliquen que tengan un problema de... pues que no tengan apetencia de ningún tipo por la otra persona. Porque es que casi igual podría surgir un conflicto enorme si no se explica bien, ¿no?, lo que ocurre. No sé esto, Maite, si tú te has encontrado con casos así o si sabes de algo. Sí, que esa falta de apetencia se empieza, como decía Fernando, empezamos ya a pensar, ay, es que no me apetece tener relaciones con mi pareja, es que igual ya no le quiero. ¿Eh? Entonces uh-huh. Acabamos ahí en esos discursos y no estamos analizando todo lo demás. ¿Eh? Sí. Yo creo que en esto del deseo, de verdad, romper un poco con los debos, ¿eh? Los debos debería ser un punto por donde empezar a tratar o a intentar mejorar. Para las mujeres, el permitirse, bueno, explorar otras maneras de hacer. Para los hombres, el permitirse no desear, porque para una mujer, que una mujer no desee está dentro de lo normal. Ya sabéis, en los chistes de, me duele la cabeza, tengo no sé qué, pero ¿y el hombre que no desea? Sí, de hecho, hace poco en el manual sexual de Manuel Bartual, que lo comentábamos hace unos días, pues sí que venía eso, las mil y una excusas de una mujer o la forma de ver la misma situación por un hombre y por una mujer. Y seguimos en un tono muy machista en esta sociedad, porque todo hay que decirlo. Y ya sé que nos van a acusar de cualquier cosa, sí. O de intentar ser profeministas, o de cualquier cosa, porque digas lo que digas, se nos acusa de algo. Pero sí que es verdad que los hombres y las mujeres lo vivimos todo de una forma diferente. Yo no sé muy bien cómo tratar esto sin crear un problema mayor. Francamente es una duda. O sea, sí. ¿Cómo le planteas a tu pareja que tienes un problema de este tipo? Abiertamente. Hombre, sobre todo lo que decía antes Maite, o sea, que darle la idea de que no es algo con él, sino que es algo con ella misma, es decir, o con él mismo. Quiere decir que no es algo que digas, mi pareja no me atrae. No, tu pareja te atrae, pero tú ahora mismo necesitas otros estímulos. Lo que hablamos antes, el menú, que tiene que variar el menú. A lo mejor lo que hacías antes no puedes hacerlo ahora, hay que hacer otras cosas. Y fíjate, con esto que estás comentando de las mujeres, en el estudio que comentaba antes de Vicente Bataller, pues ese estudio recoge un dato que es que una de cada tres mujeres finge en la cama. Que este fingir en la cama, este no comunicación, pues al final enreda mucho más esos problemas de deseo. Y si no te apetece tener relaciones, las tienes y encima finges, pues evidentemente todo aumenta mucho más la dificultad luego de salir de ese lío. Y Maite, ¿alguna sugerencia acerca de este tema como bueno, mujer? Porque yo le estoy escuchando a Fernando y aunque Fernando sea muy, pues eso, muy profesional, no sé, hay que tener fantasías o hay que trasladar esas fantasías, no sé, que es que no se me ocurre qué poder hacer para solucionar esto tranquilamente. Yo creo que para las mujeres en ese tema del deseo, el deseo sexual inhibido es bastante importante. Es lo que estabas hablando del tema de las fantasías, el intentar investigarlo, porque claro, la fantasía sexual no es lo mismo para un hombre ni que para una mujer. Intentar poner ojos de deseo, o sea, ojos de dónde está, porque puede ser desde una película, que no tiene que ser ni porno ni nada, sino cualquier película, novela, poema o cualquier fuente de inspiración para activar lo que es el deseo, que sería como la fase previa a esa excitación que me lleva a encontrarme con el otro, que queda así como un programa de radio así también puede llevar a las fantasías. Yo no me canso de decirlo, igual en algún momento vamos a tener que hacer solamente un programa de fantasías, pero de fantasías, a ver si la gente se anima. Ya sabéis que dentro del blog hemos hecho un apartado de enlace a Facebook, y dentro del Facebook pues se abren foros de debate. Entonces ahora mismo hay varios foros de debates, se anima un poquito a gente a escribir, porque evidentemente da vergüenza, o yo no sé si es la falta de información también, probablemente, pero vamos, que yo creo que queda ya animado. Yo me he quedado con una duda, pero ya se la plantea Maite tranquilamente, igual dentro de ese foro pues lo saco, porque sí que yo creo que los métodos anticonceptivos a veces relacionan un poco con lo que son, con esta inhibición del deseo. Pero no sé si ya nos vamos a liar demasiado, Maite, hablando. Igual nos alargamos un poquito en el tiempo. Sí, de todas formas, ya lo abordaremos. Creo que es un tema interesante. Lo abordaremos, sí. ¿No? Sí. Bueno, Maite, pues como ya te he dicho antes, me parece que vas a tener que saludar a alguien. Sí. O nos vas a dar otra vez otra negativa y ya... Sí, vas a saludar. Además, muy atentos porque ahora está toda la gente pendiente en sus casas de a ver quién saludará. A ver quién va a ser la persona afortunada. Sí. O personas, que a lo mejor saluda varios. Entonces, no sé. Maite, ¿quién te gustaría? Hoy no me libro, ¿no? Pues no sé, oye. A ver esa chuletita que tienes ahí. Ojo, tiene una lista de 50 nombres. Espérate. Tengo una lista de 50, pero voy a tener que restringirlo a un par de ellos. Voy a mandar un saludo y un abrazo enorme para mis compañeros de curro allí del Centro de Atención a la Mujer de Azpilagaña, especialmente para Ana y para Verónica, una ginecóloga que sí que sabe cómo tratar a esas chicas de esa primera vez que van al ginecólogo que hablamos en otro programa. Bueno, pues un saludo muy fuerte para ella, es un besazo. Pues ahí queda ese saludo enorme, que a ver si nos están escuchando desde internet, eso ya lo comprobaremos un poco más tarde. Y muchas gracias Maite otra vez por estar aquí con nosotros. Nada, ha sido un placer. Fernando, otra vez, hasta el próximo día. Nos vemos la semana que viene, así es. Y vosotros y vosotras no os mováis, que en 2 segundos continuamos con esta lectura recomendada. Que preferiste maquillar tu identidad. Bueno, pues ahí se han ido ya tranquilamente. Maite y Fernando nos han dejado ahí con las fantasías en la mente para ver cómo podemos hacer para solucionar ese problema que decíamos. Y bueno, como hemos hablado del blog, pero no me doy cuenta ahora mismo, porque esto del directo es lo que tiene, que uno se da cuenta de si ha dicho o ha dejado de decir, pero voy a repetirlo otra vez. Publicidad, www.40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com. Esa es la dirección web donde podéis ver los programas en diferidos, donde podéis dejarnos sugerencias, donde podéis hacer lo que queráis, menos colapsarnos la página llena de mensajes que no vienen a cuento. Hombre, si alguien se anima, pues igual hasta lo permitiríamos. Porque la verdad es que últimamente está un poco abandonada. Con eso de que se está acercando la fecha, bueno, que se está acercando, no, lo que decíamos antes, que ya hace calor, pues parece que la gente se ha olvidado de dejar cosas por ahí escritas en el blog. Y como me estoy enredando yo solito, que tengo bastante costumbre de hacerlo, pues vamos a comentar una lectura que, pues bueno, que nos puede ayudar a todos o de alguna forma hacernos un mal favor, porque igual leer esto en la Plaza Mayor puede ser un gran drama. El título de la novela en cuestión es El Mentalista. La escribió en el 2009 Álvaro Díaz Escobedo. Está editado por Ediciones Irreverentes, que es una editorial independiente española, perdón. Y bueno, pues es una novela erótica, de alguna forma que se define de estas de paladares selectos, ¿eh? Es de aquellas novelas, tipo aquellas novelas que transcurrían en cruceros con hombres misteriosos, lujo, grandes pasiones, pero escrita en un tono más actual. Y de alguna forma pues también toca la moral actual, por lo que el protagonista, pues bueno, atención, tiene que vivir sus placeres sexuales entre una madre, una hija, una tercera mujer, que a su vez es seducida por otra mujer, y además ha de reservar algún tiempo para satisfacer a un muchacho afeminado de una sexualidad confusa, que además es atormentado y que se muestra muy, muy escondida, o sea, la sexualidad de este chico. La novela arranca en el momento en que un hombre poderoso contrata los servicios de un mentalista, del mentalista que decíamos, que trabaja ofreciendo su espectáculo un crucero de lujo para que seduzca a su esposa. A partir de ahí se desencadenan un montón de enredos que tienen como centro el cuerpo deseable del mentalista, un hombre extraño, solitario y que es muy codiciado sexualmente por mucha gente además. Así que bueno, la habilidad del dominio del lenguaje de Álvaro Díaz Escobedo, el autor de esta novela, pues de alguna forma facilita que más que mostrar se intuya y que el mentalista sea un juego de seducciones para imaginaciones calenturientas. Así que bueno, de alguna forma yo no será muy recomendable leerlo en la Plaza Mayor, que con el calor que hace igual nos da una hipertermia y tiene que aparecer por ahí el personal sanitario. De todas formas, bueno, pues añado también que por su calidad literaria y la temperatura pasional que pone, esta novela resultó ganadora del primer premio en Continentes de novela erótica, en el 2009 también. Se presentaron más de 70 novelas procedentes de 14 países. Así que bueno, pues haceros una idea de que no es cualquier escrito. Este hombre, Álvaro Díaz Escobedo, publica novelas con seudónimo durante algunos años. Y en su segunda etapa como escritor, pues se presenta con el libro de relatos eróticos Esencia de Mujer. Ha participado en la antología de relato español, 13 para el 21, y en la antología 250 años de terror. Además es un asiduo colaborador de prensa y la crítica destaca que su lenguaje es muy sutil y su capacidad para retratar perfiles voluptuosos pues es muy alta. Tiene un léxico muy cuidado y escogido y además pues incita al lector al renacer de los sentidos. De alguna forma es transgresor intencionadamente. Así que ahí queda El Mentalista, primer premio Incontinentes de novela erótica de Álvaro Díaz Escobedo, que lo podéis encontrar por ahí en las librerías. Yo os invito y os animo a que lo leáis. Y bueno, pues hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy. En fin, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que nos podéis escribir a 40gradosradio@gmail.com. Y bueno, ha hecho posible que todo esto que hemos estado hablando hoy se haya escuchado bien. Bueno, han estado ahí Carlos y Oriol. Así que, bueno, pues con vosotros ha estado Asier y Fernando y Maite hace un ratito. Hemos conseguido que Maite saludase al público. Así que otra batalla desde 40 grados ganada. Por lo menos ha sido una chiquitita, pero hemos conseguido algo. Y a vosotros y vosotras os deseo que tengáis un muy buen resto de semana y nos vemos aquí el miércoles que viene en 40 grados. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entrego.